Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Buenos días, hoy 7 de junio del año 2018, 9 y 3 minutos. Saludamos a todos los que nos sintonizan por el Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. También a quienes se conectan por internet, recuerden el link www.alvaciudad.org. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez. En los controles, Brian Noguera. En la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia a nivel nacional. Y bueno, hoy tenemos un programa dedicado enteramente a la celebración del Corpus Christi. Hace una semana, 31 de mayo, fue esta celebración, el pasado jueves. Hubo una serie de actividades en el Instituto del Patrimonio Cultural referentes a esta fecha tan importante, una fecha que este año coincidió con el cierre del mes de mayo, coincidió con la Cruz de Mayo y con el inicio de junio, que es el mes de la fiesta de San Juan Bautista. Así que no es algo que suceda todos los años. Importante entonces hablar de esta celebración, el Corpus Christi. Recordemos que en esta fecha se da la manifestación cultural de los diablos danzantes del Corpus Christi, patrimonio inmaterial de la humanidad en Venezuela, a través de la UNESCO, y son 11 cofradías a nivel nacional. Se estuvo celebrando en todo el territorio nacional, en toda Venezuela. Es una de las manifestaciones más extendidas en nuestro país. Y bueno, es importante entonces hablar precisamente de esta manifestación, de ese cierre del mes de mayo con la cruz, precisamente la que se celebró tradicionalmente en la Villa Santa Inés, nuestra sede en Caño Amarillo, y por supuesto lo que es el inicio de junio, en este mes en el que se estará celebrando la manifestación cultural de la fiesta de San Juan Bautista. Estaremos entonces conversando de todos estos temas. Al regreso vamos con una pausa musical, un tema precisamente dedicado a los diablos danzantes, en este caso de Cata, en el estado de Aragua. 9:05, ya venimos con más de la tierra de los míos. Thank you. Estamos ya de regreso en la tierra de los míos. Escuchábamos un tema instrumental, breve, dedicado a los Diablos Danzantes de Cata, de Javier Marín, una producción de El CENDIS, Centro Nacional del Disco, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, estábamos conversando en la presentación del espacio acerca de esa fecha tan importante, el Corpus Christi, que se celebró el pasado 31 de mayo y que este año coincide con la Cruz de Mayo, o finalizando ya esa manifestación cultural e iniciando el mes de junio, que es el mes, como todos sabemos, de la manifestación cultural de San Juan Bautista, una de las manifestaciones más arraigadas en el pueblo venezolano y que aquí en Caracas precisamente se celebra en varios lugares de nuestra capital. Resaltan, por supuesto, la parroquia de Antímano y también en la parroquia de San Agustín. Son sanjuaneros allí y bueno, tienen bastante contacto con el IPC. Son parte de esa declaratoria de San Juan Bautista como manifestación cultural de nuestro país. Y bueno, es momento entonces de arrancar con la primera sección del día. Breves patrimoniales. Se nos coló un calixo, carnaval, que bueno, ya pasó, pero también es parte de esas manifestaciones culturales de nuestro país. Siempre importante tenerlas presentes. La música es básica en lo que es las manifestaciones culturales venezolanas. Música y danza son dos aspectos súper importantes que ayudan a identificar rápidamente, sobre todo los más pequeños, a identificarse con una manifestación. Le da ese colorido, le da ese aspecto, por supuesto, importante para que una manifestación cultural pueda arraigarse. La música, todo lo que, por supuesto, ayuda en la parte auditiva, se queda en la memoria y eso colabora para que pueda entonces preservarse para las futuras generaciones. Siempre es importante recordar eso. Y bueno, las efemerías de la semana, arrancando el mes de junio. 2 de junio, muerte de Luisa Cáceres de Arismendi, la primera mujer venezolana en el Panteón Nacional, heroína de la independencia de nuestro país. Nació en Caracas un 25 de septiembre de 1799, murió, como ya lo dijimos, un 2 de junio de 1866. Recomendamos la película sobre esta prócer de nuestra independencia que realizó la Villa del Cine. Búsquenla y por supuesto documéntense sobre esta heroína, sobre todo las mujeres, porque es un ejemplo a seguir. Como ya lo dijimos, primera mujer que fue llevada, cuyos restos mortales fueron llevados a nuestro Panteón Nacional, aquí cerquita de la cabina de Alba Ciudad. Continuamos con las efemérides de la semana. 3 de junio, muerte en Berruecos de el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. ¿Qué podemos decir de Sucre? Uno de los próceres más importantes de nuestra guerra de independencia y que no solamente es recordado en su país natal, en Venezuela, sino que en toda Sudamérica se le rinden honores, sobre todo en Perú, en Bolivia y en Ecuador, en donde está precisamente sus restos mortales, en Quito. Iván Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá nació en Cumaná, actual estado Sucre, el 3 de febrero de 1795. Murió, como ya lo dijimos, asesinado en las montañas de Berruecos, actual Colombia, el 4 de junio de 1830. Continuamos con las efemérides de la semana. 5 de junio, natalicio de el artista venezolano Jesús Soto, uno de los artistas más importantes del siglo XX y que siempre es importante recordarlo. Estoy seguro que usted que nos escucha quizás no identifica directamente a Jesús Soto, pero ha visto claramente alguna de sus obras que engalanan lo que es nuestra ciudad capital. Caracas, como siempre lo decimos, es un museo a cielo abierto. La más importante de las obras de Soto, o la que se identifica más rápidamente, por supuesto, la Esfera de Soto, que está a la altura de la Carlota, en la autopista Francisco Fajardo. Y bueno, allí la mayoría seguramente ha visto esta obra, es de Jesús Soto, y bueno, hay otras, hay muchas más en la ciudad de Caracas. Y por supuesto la invitación también para los que no han tenido la oportunidad y van a Ciudad Bolívar, a que visiten el Museo de Jesús Soto. De hecho, él nació allí, en Ciudad Bolívar, ese gran artista venezolano. Continuamos con las efemérides de la semana y finalizamos con el 13 de junio, natalicio de el Centauro de los Llanos, José Antonio Páez. Nació en Curpa, actual estado portuguesa, un 13 de junio de 1790. Murió en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el 6 de mayo de 1873. ¿Qué podemos decir también de José Antonio Páez? Prócer importantísimo de la Guerra de Independencia, el general Páez, y luego fue presidente de Venezuela en varias oportunidades, en esas turbulentas primeras décadas de Venezuela como república. Importante, siempre lo decimos en esta sección, conocer nuestra historia es, por supuesto, valorarla y tener los elementos necesarios para defenderla, defender nuestra identidad, defender nuestra idiosincrasia venezolana. 9:15, es momento de una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Manténganse en sintonía, esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Conversábamos acerca de la celebración del Corpus Christi, que fue el pasado 31 de mayo. Una actividad importante en el IPC justamente ese día, se hizo el tradicional velorio de la Cruz de Mayo. Siempre lo hacemos finalizando ese mes en la Villa Santa Inés e invitamos a las instituciones culturales que hacen vida en todo ese eje cultural de Caño Amarillo y también a diversos cultores que durante el año nos han acompañado, que son devotos de la Cruz de Mayo, también son devotos de San Juan y toda esa serie de personas vinculadas a la cultura que hacen vida el 23 de enero en ese sector propio de Caño Amarillo y otros sectores de Caracas importantes, Antímano, El Valle, La Pastora, San Juan, San José y por supuesto otras parroquias importantes, San Agustín, por supuesto, cómo se me olvida San Agustín, siempre apoyándonos allí en el IPC. Y todas esas personas se hicieron presentes el pasado jueves. Allí estuvimos entonces con, como les dijimos, con ese velorio de la Cruz de Mayo, organizada por la Dirección de Puesta en Uso Social con nuestra compañera Rebeca Requena y todo su equipo. Y bueno, allí por más de 2 horas se estuvo llevando a cabo no solamente, digamos que la especie de cánticos, por así decirlo, que involucran a lo que es la Cruz de Mayo, una cruz perfectamente decorada, vestida, por parte de nuestro personal del IPC, las felicitaciones por supuesto, el agradecimiento por esa colaboración tan importante a nuestra compañera Ludy Omaña de Bienes y Servicios. Ella estuvo allí vistiendo la cruz, tomando el testigo de la señora Olga que lo hacía en años anteriores y quien bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero ahora esa manifestación se mantiene, demostrando que en el IPC damos el ejemplo y mantenemos esas tradiciones. Y bueno, la Cruz de Mayo quedó bastante bonita este año y por supuesto se logró hacer el velorio con sus respectivas ofrendas, con las velas, importante por supuesto, la vela siempre tiene que estar allí presente. Y bueno, como ya lo dijimos, todos esos cánticos, esas oraciones, que esa especie de, por así decirlo, sé que no es el término, pero especie de coplas que se dan, esa especie de versos que se dan, una especie de contrapunteo que se da allí entre todos los que están participando en ese velorio. Y bueno, muchos cultores, muchas mujeres presentes allí también, esas cultoras que siempre son devotas de todas estas manifestaciones y sobre todo de la Cruz de Mayo. Y bueno, grandes amigos, conocidos del IPC, que siempre están presentes y siempre atienden nuestro llamado. Entonces, bueno, también se hizo presente personal de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Esta vez no fueron a bailar, sino fueron precisamente a ver la actividad, a participar. Ellos ya tuvieron precisamente su Cruz de Mayo, que coincidió con su aniversario. Eso fue a mediados del mes pasado y bueno, nosotros estuvimos presentes allí y ellos estuvieron presentes en la de nosotros. Así que bueno, importante que se mantengan vivas estas tradiciones, sobre todo en ese eje cultural de Caño Amarillo, en donde hacemos vida tantas instituciones culturales y en donde hay tantas personas vinculadas a la cultura y que están interesadas en que se mantengan vivas estas tradiciones. Les hablaba entonces de Corpus Christi. Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, solemnidad del cuerpo, sangre de Cristo, Corpus Christi en latín. Se habla de una manifestación eminentemente religiosa de la Iglesia Católica, pero que con este sincretismo cultural, con toda esta serie de influencias de culturas sobre todo africanas, pero también algún elemento indígena está por allí presente, le han dado colorido a esta manifestación cultural y se ha arraigado en el pueblo venezolano. Y en el caso del Corpus Christi, ese día precisamente se celebra los Diablos Danzantes del Corpus Christi, 11 cofradías a lo largo y ancho de Venezuela. Los más conocidos, los de Yare, en el estado Miranda, pero también están los de Cata, que escuchamos precisamente un tema y en este momento está sonando de cortina, un tema instrumental de Francisco Pacheco sobre precisamente los Diablos Danzantes de Cata. Pacheco es de allá de la costa de Aragua y está muy vinculado a estos Diablos Danzantes. Y bueno, ese Corpus Christi, como ya lo decíamos, 11 cofradías celebran ese día los Diablos Danzantes, ya en el estado Miranda, Cata en el estado Aragua. También están, por supuesto, los Diablos Danzantes de Tinaquillo en el estado Cojedes. Y bueno, hay una serie de cofradías que todas en su conjunto fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, eso es importante recalcarlo. Una de nuestras manifestaciones culturales más importantes tiene ese reconocimiento internacional y ya, bueno, por supuesto, estaba declarado en nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano y ya el IPC había hecho la declaratoria nacional como le corresponde, paso previo para esa postulación a nivel internacional. Así que estas cofradías de los Diablos Danzantes que se les tocó en el mes de mayo en esta oportunidad. ¿El Corpus Christi cómo se calcula? Bueno, no es una fecha fija. Se calcula el noveno jueves después de Jueves Santo en Semana Santa. El noveno jueves después de Jueves Santo es Corpus Christi, siempre cae jueves. Y allí esa manifestación cultural, como ya lo dijimos, es el momento en el que se celebran los Diablos Danzantes en todo el territorio nacional. 11 cofradías, ya las estaremos diciendo con mayor detalle. Ya son las 9:25, es momento de una nueva pausa musical. Identificamos la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Juan Carabina pasa las noches andando cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando. Cuando la noche está oscura, calla duerme. Nacional construirá en el estado Vargas una represa como parte de las obras de ingeniería planificadas para solucionar y optimizar el servicio de agua potable en esa región, informó el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán. Durante una entrevista en Venezolana de Televisión, detalló que la obra se ejecutará en la población de Oricao, donde hay ríos cuyos cauces fueron analizados y certificados como óptimos para la construcción del embalse. La obra, desde el punto de vista de infraestructura, está en diseño y vamos a hacer la inversión adecuada. Con esta represa ya estaríamos dándole 100% de agua a Vargas de muy buena calidad, de fuentes vírgenes, resaltó. El titular de Ecosocialismo y Aguas precisó también que este año se han activado varias hídricas para Vargas y se han hecho notables mejoras en las plantas desalinizadoras. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. La atleta Amanda Vergara ganó este martes medalla de bronce en la prueba de salto largo en los 11 Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia. En el inicio del atletismo, la criolla superó la barra de 1,80 m. El primer puesto fue para la colombiana Mariana Morillo, quien superó los 1,90 e impuso récord suramericano, mientras la brasileña Marti Vardileia ganó plata con 1,83 m. Este jueves compiten 8 atletas venezolanos en pruebas de velocidad, salto, lanzamiento de martillo y decatlón. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El imperialismo fracasó en su intento de aplicar la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos, OEA, contra Venezuela. Así lo dio a conocer el pasado 5 de junio el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. Desde la llegada de Luis Almagro al cargo de la Secretaría General de la OEA en el 2015, se ha orquestado una agresiva campaña contra nuestro país, fundamentada en la hostilidad y la mentira. En el 2016, Almagro presionó para que se aplicara la Carta Democrática Interamericana de ese organismo, acción que no pudo lograr. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Cono monetario actual podría coexistir con el nuevo, según resolución. La decisión de posponer por 60 días la reconversión monetaria, aparecida en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6379, incluye una provisión que no estaba incluida en el anuncio inicial. El Banco Central de Venezuela determinará los billetes y monedas del actual cono monetario que cocircularán con el Bolívar soberano. Así lo dice una nota de prensa del Banco Central de Venezuela. Cito textual: el Banco Central de Venezuela determinará mediante resolución de su directorio las denominaciones de los billetes y monedas metálicas por él emitidos, representativos de la unidad monetaria actual, que podrán circular con posterioridad al 4 de agosto de 2018, conservando su poder liberatorio hasta que sean desmonetizados conforme a lo que indique dicho instituto emisor. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 9:32. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Y 9:33, continuamos con La Tierra de los Míos, y lo que conversábamos antes de identificar la emisora, precisamente el Corpus Christi, como ya lo dijimos, Cuerpo de Cristo en latín, es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía, y por supuesto en varias partes de América Latina, pero en Venezuela nos enfocamos evidentemente, tiene ese sincretismo sobre todo de la parte o las costumbres africanas de que vinieron a nuestro país, los africanos que fueron esclavos en nuestro país, que trajeron los europeos contra su voluntad, pero que bueno, que estando ya en Venezuela, ellos y sus generaciones posteriores, su descendencia, lograron colocar parte de su identidad en esta manifestación cultural, de donde se desprende Los Diablos Danzantes del Corpus Christi. Se celebra desde el siglo XVIII en nuestro país. Es una danza ritual y se ejecuta con los miembros de la Hermandad del Santísimo Sacramento, o como es conocida también, la Cofradía de los Diablos Danzantes, por devoción o por promesa de bailar dicha danza cada jueves de Corpus Christi por el resto de sus vidas. Una vez que se inician en Los Diablos Danzantes, no puedes salirte de allí, eso es vitalicio. Por eso hay tanta devoción y son tan comprometidos los compañeros de Los Diablos Danzantes del Corpus Christi. Los más conocidos, como ya lo dijimos en el segmento anterior, los de Yara en el estado Miranda, pero también están los de Tinaquillo en el estado Cojedes, los de Naiguatá. Un saludo para mis amigos Diablos Danzantes en Naiguatá, bastante conocidos y por supuesto bien identificados con la labor del IPC, y que ellos tienen una labor muy importante allá en Naiguatá, que son los Diablitos de Naiguatá, que son niños que ya desde 6, 7 años tú los ves y bueno, ya están comprometidos, y ya ellos saben desde los 6, 7 años que hasta por el resto de sus vidas van a tener que ser Diablos Danzantes de Naiguatá. También los Diablos Danzantes de Chuao, eso es en el estado de Aragua también, los de Ocumare de la Costa. Vean ustedes que son puras poblaciones donde habían plantaciones, donde habían esclavos africanos, y bueno, allí es donde ahí está más arraigada esa manifestación cultural. Los Diablos Danzantes de Cata, ya escuchábamos un tema instrumental de Francisco Pacheco dedicado a estos Diablos Danzantes, él es allá del estado de Aragua, de Cata. Los Diablos Danzantes de Cuyagua, provoca estar en la playa ahorita diciéndolo, los Diablos Danzantes. Y los Diablos Danzantes de Turiamo. Tiene una vestimenta particular, cada cofradía tiene su propia particularidad y tiene sus propias características. Entonces se compone de trajes, de máscaras multicolores. Las máscaras son fundamentales en la manifestación de los Diablos Danzantes. Son muy alegres, domina básicamente el color rojo, pero también está el negro, está el naranja, está el verde, está el amarillo. Son colores, se me vienen a la mente los de Chuao, que son muy conocidos, y los de Naiguatá, cuya vestimenta son realmente coloridas, son multicolores. También hay un mandador o un rejo que lo tienen como parte de la indumentaria, y también tienen instrumentos como las maracas, el cencerro, el cuatro y la tambora. Así que importante recordar esta manifestación cultural, patrimonio inmaterial de la humanidad nombrado por parte de la UNESCO, una de las manifestaciones inmateriales que tiene Venezuela en esa lista representativa. Y bueno, 11 cofradías, nuestras felicitaciones a ellos, nuestro agradecimiento por mantener con tanta devoción esta manifestación cultural a través de los años, y con lo que sigan muchos años más. Y ya tenemos en cabina a nuestra compañera Rebeca Requena. Hola Rebeca, estamos precisamente hablando de los Diablos Danzantes, una manifestación que demuestra ese sincretismo cultural que hay en Venezuela, que es básicamente de la Iglesia Católica, el Corpus Christi, pero que tiene toda esa cantidad de elementos, sobre todo africanos, que la hacen una manifestación cultural tan colorida, tan importante para nuestro país y con tantos devotos a nivel nacional. Sí, bueno, la devoción del Santísimo Sacramento es una devoción que, bueno, viene de tiempos remotos, tiempos inmemoriales, por así decirlo, y que, bueno, en esta caracterización que tuvo nuestra población venezolana, con esta confluencia de estas tres realidades, que son la indígena, la africana y la europea, se dieron situaciones que han impactado no solo en las vidas, en las formas de vivir las organizaciones sociales, sino que ha transversalizado todo. En esto podemos nombrar las actividades culturales, y estas actividades culturales y manifestaciones se expresan en estos sincretismos, ¿no? En estas apropiaciones de las festividades de la Iglesia Católica, las cuales son, vamos a decir así, yo le diría condimentadas, ¿no?, con las realidades de estos otros dos pueblos, los pueblos indígenas originarios venezolanos y los pueblos que trajeron de África en la situación de la esclavitud tan, tan dura y tan triste, ¿no?, para estos pueblos. Entonces, bueno, se da esto, que es simplemente esa confluencia. La devoción del Santísimo Sacramento por parte de los diablos de Corpus Christi es increíble, pues de verdad que es ver ese sincretismo que de alguna manera fue doloroso para muchos de nuestros pueblos, pero que sobrevivieron aspectos positivos, y eso es lo importante dentro de nuestras manifestaciones culturales, sobre todo esta devoción. Yo quiero dejar muy en claro que los diablos danzantes no es un show, no es una tarima. De hecho, cuando se les pide a los cofradistas de los diablos danzantes que hagan muestras culturales, ellos tienen unas maneras particulares de hacerlas cuando es una muestra cultural, porque la devoción que se hace al Santísimo Sacramento es el día de Corpus Christi, que es el jueves después de la celebración de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, esa celebración del cuerpo y sangre de Cristo, para ellos es una devoción, es como venerar a un santo, pero en este caso estamos venerando a la pieza fundamental de la Iglesia Católica. Entonces, en este análisis cortico que estoy haciendo, pues es importante dejar claro que los diablos no son un show, los diablos no son una tarima, y cuando ellos hacen esa devoción es porque realmente creen y le apagan promesa de beneficios y milagros que le ha hecho el Santísimo Sacramento, y por la tradición que mantienen viva de sus antepasados. Entonces es importante dejarlo en claro, porque a veces se quiere ver a nuestras manifestaciones culturales como la borriquita, los pastores, los sanjuaneros también es una devoción. Es importante dejar en claro que no es folclor, que no es cultura, así como vemos las cosas culturales aisladas, no, son parte fundamental de la vida de estas personas, y por lo tanto es importante respetarlas y entender que cuando hacen muestras culturales son aproximaciones de lo que es la manifestación en realidad. Por eso a veces no podemos pedir, yo sé que nuestras instituciones aliadas piden muestras, piden cosas de este tipo, pero tenemos que entender que esto es una veneración, que esto es una situación de fe, donde lo intangible, donde lo que no vemos se hace presente. Importantísimo lo que acabas de decir, Rebeca, una opinión autorizada de una antropóloga, y que siempre hay que insistir, no solamente con los diablos danzantes, sino con todo ese tipo de manifestaciones que, como ya lo dijo Rebeca, son parte de la vida de ellos. Ya lo relatábamos el caso de los diablitos danzantes en Aiguatá, desde los 6, 7 años, ya ellos saben y están comprometidos que por el resto de sus vidas van a ser diablos danzantes de Aiguatá, así que es parte de su vida y es importante tenerlo presente. Lo decíamos en la semana pasada con el joropo, que también a veces perdemos la perspectiva, entonces se hacen letras extrañas que no hablan de la faena del llano, que quizás son hasta irrespetuosas con la mujer, que van por otra onda, aprovechándose de ese género musical. Entonces son esas autocríticas que hay que hacer siempre, y bueno, el IPC garante de que esas manifestaciones culturales, esos ritmos musicales y toda nuestra cultura tenga esa identidad, esa idiosincrasia bien clara, para que no termine siendo un show, como bien lo dice Rebequita. 9:42 minutos, tenemos un tema de un solo pueblo y ya venimos con la última parte de La Tierra de los Míos. en línea al cultor Alexis Machado. Él estuvo con nosotros el pasado jueves, precisamente en ese tradicional velorio de la Cruz de Mayo. Y comenzamos por saludarlo. Muy buenos días, Alexis. Buenos días, hermano. ¿Cómo están las cosas? Bueno, aquí junto a Rebeca en cabina para conversar un poco acerca de esa actividad tan importante. Hablábamos en el segmento anterior de que esta manifestación cultural es una devoción para todos esos cultores que año tras año hacen su velorio de la Cruz de Mayo y que es importante para ustedes, es parte de su vida. Entonces, ¿cómo nos relatas esa importancia que tiene la Cruz de Mayo para todos ustedes y para ti en lo personal? Fíjate, para nosotros la cruz es como tú dijiste al principio, es algo devocional, pues no es algo no es nada artístico, una cosa artística así que, o farandulera, mejor dicho. Es una cuestión de convicción, de hacerlo por devoción y por respeto o por creencia. Para nosotros hacerlo, bueno, así se ha convertido en parte de nuestra vida. Cada quien lo hace por devoción, tanto así que, bueno, nosotros inclusive aquí en Caracas hicimos un calendario festivo de todas las manifestaciones que se hacen sobre la Cruz de Mayo aquí en Caracas, incluyendo ya la que ya llevamos 2 años haciendo ahí en el IPC, lo hicimos el año pasado y lo acabamos de hacer la semana pasada también. Ya eso forma parte de nuestro calendario también. Y todavía, inclusive, ya pasó el mes de mayo, pero todavía hay manifestaciones, hay personas que por convicción y por promesa, porque de repente por cuestiones de la cuestión electoral no pudieron hacerlo porque tuvieron que correrlo, mucho por la cuestión ahorita de Corpus Christi, que fue esta semana también, la semana pasada, lo corrieron y ya, inclusive ya para mañana hay un velorio en La Cañada, que es el velorio de La Cañada, que se celebra en la Biblioteca de La Cañada a partir de las 2 de la tarde, también hay una Biblioteca de La Cañada con Tibisay Miranda. Y también va a haber otro velorio mañana también con la gente de los artesanos de Caracas, a la salida del metro de Catia, de la estación del metro de Catia. Y entonces eso para nosotros se hace por convicción, o sea, por eso la gente lo celebra cualquier fecha, porque es una cuestión de promesa, de creencia. Sí, exactamente, eso es lo que nosotros estamos comentando, que esto no son shows, no son tarimas. No, esto no es ninguna presentación artística, porque no, esto es algo que la gente lo siente así. Claro, y la seriedad, el compromiso, claro, que debemos tener todas las instituciones que hacemos y reconocemos las vidas culturales y las manifestaciones culturales que nuestro pueblo venezolano hace. Señora Alexis, le quería preguntar algo. ¿Cómo ustedes hacen para transmitir esta devoción, esto que ustedes sienten, porque, bueno, se lo inculcó algún abuelo, alguna abuela, algún bisabuelo, algún tío se los inculcó a ustedes cuando eran pequeños? ¿Cómo ustedes hacen en esta, vamos a decir, como red, ¿no?, de cultores de que son, bueno, que ven a la Cruz de Mayo, que también hacen San Juan, que hacen una cantidad enorme de manifestaciones durante el año? ¿Cómo ustedes las transmiten a esas nuevas generaciones para que no pierda este sentido patrimonial, estas manifestaciones tan hermosas de nuestro pueblo venezolano? Fíjate, ahorita hemos venido haciendo un trabajo con la gente del IPC, con Omar Bielma, que también antes de estar ahí en ese cargo siempre ha sido un cultor, pues, sobre todo de la Cruz de Mayo. Omar no ha sido un cantante y tocador de Cruz de Mayo cuando vivía en el Valle, en Arrabel, y ahí conseguimos un gran apoyo. Ahí nos hemos encontrado todo lo que son las organizaciones, y allí nació ahí en el IPC la Asociación de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista de Caracas. Pero no solamente nos dedicamos a la parte de San Juan, de la manifestación, por eso elaboramos el calendario festivo de Caracas, donde tenemos allí las parrandas del Niño Jesús, las paraduras de niños, los velorios, todo ahorita las manifestaciones de San Juan. Bueno, tenemos ya, arrancamos con las manifestaciones de San Juan desde el primero de julio, de junio. Y eso se extiende hasta octubre también, porque hay mucha gente que por devoción, bueno, ya tienen su fecha, pero hay parroquias clave que mantienen su tradición. Y nosotros lo que hacemos, lo que nos planteamos desde la parte de la Asociación de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista, es la parte de formación. de que no se pierdan nuestras manifestaciones. Por lo menos ahorita queremos formar muchachos en los toques de los tambores, los cantos dedicados a San Juan, los mismos cantos a la cruz, porque hay muy pocos tocadores de la cruz, hay mucho conocimiento acumulado que no se han dado a esos muchachos que están naciendo. Entonces hoy algunos muchachos hacen la cuestión así tipo show, que no es el deber ser, y entonces nosotros somos los encargados de que eso se mantenga como tradicionalmente nos lo enseñaron a nosotros. Exactamente. Bueno, esta labor, porque yo sé que ustedes no solamente desde Antímano, desde San Juan, desde el 23 de enero ustedes vienen formando muchachos. Claro. para que ellos se mantengan, pero la idea es hacerlo más masivo, ¿no? Que claro, esto sea claro. Una consigna de la Asociación de Parranderos, y no solamente la asociación, de todos aquellos cultores, de todas aquellas personas que hacen de nuestras manifestaciones es su diario caminar, ¿no? Claro. Bueno, le agradecemos mucho al señor Alexis por su participación, y bueno, invitación conjunta, ¿verdad, señor Alexis? Que tenemos claro. De ahora en adelante una actividad, no solamente en el IPC, sino bueno, ustedes hagan la invitación para que, bueno, nos acerquemos a estas parroquias donde se va a celebrar desde ahora San Juan Bautista, ¿no? Fíjate, el 24 hay tres parroquias que celebran, no, creo que hay más, en la parroquia San Agustín, el 24, todo el mundo que quiera asistir para allá, pero también está la gente de La Vega, está la gente de Antímano, de Carapita, pero también está la gente de Antímano en el Caco Central, que también lo celebran el mismo propio día de San Juan. Está la parroquia San Juan, donde está la gente del Guarataro, arriba la gente de Tambor y Gloria, y está la gente de Alexis León abajo, en la parte baja de la parroquia San Juan. Y está la gente de Macarao también, que celebran también. Y bueno, y ahí vamos extendiendo eso. Bueno, ya tenemos una muestra para el día 6 de julio, ahí en el IPC, conjuntamente con la gente de UNEARTE. Vamos a ver cómo hacemos eso allí. Pero ahí ya tenemos esa fecha también para esa fecha. Y eso es el 6, y el 7 de julio tenemos el San Juan Enmascarado también, entre las fechas que me recuerdo ahorita, pero son muchas, porque llegan hasta octubre la festividad de San Juan. Pero esta que te estoy dando ahorita, que son el propio día de San Juan, ahí también tenemos el de Eulalia, la señora Eulalia, en el observatorio también, el propio día 24 también. Claro, y no solamente eso, señor Alexis, porque también tenemos un proyecto muy bonito, que es los conversatorios que vamos a hacer. Exacto. Para que los propios cultores sean los protagonistas y ellos nos comenten en unos espacios claro. Que vamos a habilitar precisamente para que ellos encuentren, nos cuenten todas sus historias, anécdotas, las características de estas manifestaciones, de estas parroquias. Es un proyecto bien bonito que es justamente el 26, 27 vamos a hacer de este mes. Entonces, bueno, muchas gracias, señor Alexis, por el contacto. Y bueno, gracias a usted por la llamada, y bueno, y para que uno pueda difundir esta información, estos conocimientos que uno va llevando, pues, y va adquiriendo en la vida. Era el compañero Alexis Machado, cultor, quien estuvo con nosotros el pasado jueves en nuestro velorio de la Cruz de Mayo en la Villa Santa Inés, y que siempre está muy pendiente del IPC, está trabajando con nosotros codo a codo para poder mantener todas estas manifestaciones en una ciudad como Caracas, que a veces tenemos esa mala fama de que en Caracas no hay cultura, no hay manifestaciones culturales, y resulta que hay muchísimas manifestaciones. Hay demasiadas celebraciones de diversas manifestaciones culturales en nuestra ciudad capital. 9:55 minutos ya finalizando, Rebeca. Queda entonces recordar nuestra red social principal, Twitter, @patrimonioIPC, para que envíen denuncias, comentarios, sugerencias. Y bueno, Rebeca, un placer haber compartido nuevamente micrófonos contigo. Una invitación que tienes al final ya. Sí, vale. Bueno, nosotros desde la Dirección de Puesta en Uso Social, que tiene que ver con toda la puesta en uso social de nuestro patrimonio cultural venezolano, te invitamos a participar vamos a tener un simposio sobre patrimonio arqueológico, específicamente los petroglifos. Ya vamos a sacar las invitaciones, vamos a tener San Juan,